Y algo que también está relacionado con el clima son los cultivos. Para saber cómo ha resultado un balance preliminar, podemos decir el primero, sobre la cosecha fina aquí en nuestra zona, es que tenemos en comunicación al ingeniero agrónomo Julio Pagola. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Sabemos que es temprano, sobre todo para el mes de enero, Julio, a pesar de que sabemos que estás acostumbrado a levantarte temprano. Bueno, pero ya por nuestro trabajo, el tema de soja segunda nos impide a veces muchas vacaciones. Es verdad, tenés razón. Bueno, Julio, un mes de enero con un clima atípico que hace que se haya ralentizado todo lo que tiene que ver con la cosecha de fina. ¿Cuál es la evaluación que tienen hasta el momento? Sí, mira, tal cual como dijiste, las lluvias de fin de año entre el 29 y el primero de... el 29 de diciembre y 1 de enero, que fueron importantes y bienvenidas, retrasaron la cosecha y ahora, bueno, esto que ha pasado hace un día, que llovió entre 50 y 80 milímetros a nivel general, también ha retrasado. Quedan algunos lotes puntuales de cebada, muy pocos, pero quedan. Todavía queda cebada, claro. Sí, y todavía queda trigo. Con un inconveniente que hemos sufrido esta cosecha, que es la falta de maquinaria, ¿no? De cosechadoras. Ajá, hay falta de contratistas. Sí, son muy pocas las que están viniendo del norte, como habitualmente venían en otras épocas. Los costos son muy muy elevados, claro. Y bueno, ya no ves máquinas como antes. Es verdad. Como un dato, el sábado y domingo todavía la zona de Olavarría, que para el 24 de diciembre tiene terminada su cosecha, todavía está cosechando trigo. Claro, el clima ha complicado. El clima complicado, entre comillas, ha complicado lo que es nuestra cosecha, claro, fina, tanto cebada como trigo, y ha beneficiado lo que es cultivos de gruesa, claro, tanto maíz, soja, y ahora alentando al productor por soja de segunda, bueno, los nacimientos con estas lluvias han sido muy buenos. Pero seguramente que al haberse extendido lo que tiene que ver con la cosecha de algunos lotes, hay quien iba a ser soja de segunda, ¿todavía estamos en la ventana de siembra? Eso es muy difícil decir, claro, ¿no? Porque la ventana de siembra normalmente se da por esta situación, de que llueve. Cuando llueve el productor alienta porque hay humedad, porque hay la temperatura lógicamente está, pero al haber humedad en el perfil del suelo, el productor siempre lo alienta y se extiende la fecha de siembra. Claro. Por lógica, ya a esta altura estamos muy muy sobre lo justo para sembrar una soja segunda, pero bueno, yo creo que las lluvias han alentado a que el productor siga pensando en hacerlo para tratar de recuperar las pérdidas que ha tenido por la cosecha gruesa anterior, la campaña última pasada, sí, por las pérdidas en muchos casos de las heladas, tanto en cebada como en trigo. Las heladas fueron realmente con un golpe muy importante para los rindes, Julio. Y sí, realmente fue muy importante. A nivel partido se está hablando, no soy estadista, pero lo que uno va viendo a nivel general es que a nivel partido se habla de un 20, un 25% menos de producción de cebada, de volumen de cebada, por las heladas. Pensá que hemos tenido heladas puntuales, digamos las últimas, que son las que más nos afectan, porque están, claro, directamente sobre espigas, sobre el llenado del grano, que es 1 de noviembre, 7 de noviembre, 16 de noviembre, 2 de diciembre, 7 de diciembre y 18 de diciembre. Sí, fue una seguidilla. La del 7 de noviembre a nivel sudeste de la provincia de Buenos Aires es muy importante, con temperaturas mínimas de menos 5, menos 6 grados. Sí. Fue muy importante. Bueno, así que se ha perdido rinde, se ha perdido volumen, y eso seguramente se va a sentir. Ahora, en lo que tiene que ver con la gruesa, viene muy bien, por lo menos hasta el momento. Sí. Bueno, es como dijimos, ¿no? Las lluvias que nos están complicando para terminar la fina nos están ayudando mucho. Tener en esta época un fin de diciembre, un principio de enero con esta lluvia es algo muy importante. Ahora, hasta que el año pasado estábamos con una sequía muy importante a esta altura. Uh-huh, a esta uh-huh. altura. Bien, también debemos decir que es en lo que tiene que ver con las temperaturas, es un verano atípico, porque estábamos dando el pronóstico extendido y hablamos para mañana viernes, en pleno mes de enero, de una mínima de 6 grados, ¿no? Es realmente un verano absolutamente atípico. Sí, yo creo que venimos ya de una primavera típica, ya desde octubre, noviembre. En noviembre, si recordamos, prácticamente no tuvimos sol, mucha nubosidad, algo raro para noviembre. Parte de diciembre, te diría casi 20 días también con nubosidad, pero un poco los días de sol. Eso creo que ayudó a que los cultivos de fina, donde no hubo helada, hoy permite que los rendimientos sean muy buenos. Y bueno, y seguimos ahora con, como vos decís, con estas temperaturas, con nubosidad, con bajas temperaturas, no termina de ser un verano para playa. Sí, tal cual. Y entiendo que, por lo que he estado leyendo, si bien nosotros somos la zona triguera por excelencia, quienes se han visto beneficiados este año con rindes que llaman la atención es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Julio. ¿Esto tiene que ver con las lluvias que han tenido? Realmente yo no sé cuál es la causa. Sí, yo creo que el tema de lluvia, bueno, siempre es importante, y justamente esto que estoy diciendo de nubosidad, no fuerte insolación en los meses de noviembre, ha permitido llenar bien el grano y ha beneficiado bastante. Sí, hay un tema sudoeste de lo que es Tres Arroyos y la zona cercana, donde las heladas le han producido un efecto muy importante en la cebada, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, no vamos a hacer comentarios de tipo del espectáculo porque estamos hablando de agronomía, así que... Sí, justamente. Bueno, veo que es una radio nueva, me alegro mucho por ustedes, por este nuevo emprendimiento, pero veo que también al campo le estás adosando una parte de espectáculos importante y te veo como un especialista. Claro. Una Marcela Tauro de Tandil. Claro, vos la conocías en otra faceta que tiene que ver con el campo, más seria. Bueno, también tiene su lado artístico ella. Sí, totalmente, sí. Lo estoy viendo con esta nueva radio que realmente le está haciendo despegar. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Mirá si empieza a hacer espectáculo del campo. Yo les digo una cosa, que si esto del espectáculo pega y hacemos con Tenaglia un programa a la hora de la siesta de chimentos, tiemblan en Tandil, tiemblan, porque hay chimentos, sí los hay. Indiscreciones en Tandil, ¿qué te parece, Julio? Sigamos hablando del campo. Mejor. Muchísimas gracias, Julio, que tengas una excelente... Muchas gracias a ustedes y bueno, un buen año y felicitaciones por el emprendimiento. Muchas gracias. Escuchábamos al ingeniero Julio Pagola, que nos dio un panorama de lo que tiene que ver con la cosecha fina aquí en nuestro partido de Tandil.